Sale a escena un tipo que da pena, elegante, aparente, como seguro de sí mismo. Un mentiroso con estilo, recitando, prometiendo, moviendo los brazos como un espantapájaros. Es políticamente correcto, un tramposo, un payaso. Al rato el cuento se acaba y lo que ha dicho no ha servido para nada. Sale a escena un charlatán que persigue la noticia. Le gusta ser el artista, sentirse protagonista, el número uno, el rey de la pista. La información no es importante, pero sí los titulares. Guerra, violencia, muerte, vende. Amor, esperanza, verdad, no vende. No se vayan todavía, que aún hay más. Volvemos después de la publicidad. El teatro está al cumple, todo va a empezar otra función. El público espera que le den la medicina. Hoy la gente está impaciente, se levantará el telón. Realidad y ficción están más cerca cada día. Televisor, contra el arte, la cultura, la inteligencia, la literatura, teleadicción, manipulación, too much information, mecanismo de control contra la comunicación, venta de ideología contra las ideas propias, telebasura contra la cultura, fiesta sensacionalista con actores de segunda fila, la caja tonta, dicen. Sale a escena una persona, joven, mujer, son las 7:30 de la mañana del 11 de marzo de 2004, estación de Atocha, Madrid.